Hola, buen día, Pali. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bueno, gracias a Dios. Bueno. Guido, a ver, contanos, ¿qué ofreció ayer en la paritaria el gobierno provincial? A ver bien. Si podés desglosar. Sí, sí. Ayer realizamos el ofrecimiento. Nosotros habíamos pedido un cuarto intermedio para llevar un ofrecimiento el día lunes 12. Ayer lo hicimos. El ofrecimiento consistió en un aumento del 5,5% en el mes de diciembre. Lo expresamos en porcentaje porque no alcanzamos por los tiempos de liquidación, como los salarios, los empleos públicos van a estar depositados el jueves que viene, no teníamos tiempo de esperar hasta el índice de inflación. Como regularmente estamos, lo que se venía haciendo es conocido el índice de inflación, se aplicaba la cláusula de gatillo. Esta vez, como no conocemos el índice de inflación, se ofreció un porcentaje, pero en el mes de enero, conocida la inflación de diciembre, ahí sí aplicar una cláusula gatillo que cierre el año. De tal forma de se mantiene el compromiso de que los salarios de los empleados públicos no solo no van a perder con la inflación en el año 2022, sino que inclusive van a tener un crecimiento real, porque recordemos que venimos arrastrando un punto por encima de la inflación desde el mes de julio. Todos los aumentos que se otorgaron en el segundo semestre es sobre julio, con lo cual el porcentaje se está manteniendo. O sea que se le ofreció un porcentaje, pero con el compromiso de que el mes de enero, conocida la inflación y donde haya tiempo para hacer la liquidación normal, ahí sí se ajusta y se equiparan los salarios o se los supera la inflación. Bien, Guido, ¿qué porcentaje le ganarían a la inflación una vez que se aplique la cláusula gatillo? En lo que es el 2022 estamos un punto arriba. Un punto y algo arriba, porque al hacerlo acumulativo, recordemos que a partir del mes de julio los incrementos son acumulativos. Entonces es un punto 4 aproximadamente por encima de inflación. Pero a su vez, en lo que es 643, 1279, los convenios de APA, APE, hubo un pasaje de suma remunerativa bonificable en el mes de un acuerdo que había firmado en el mes de agosto, y hay otro en el mes de octubre, en el mes de diciembre, perdón, ahora también, y eso implica en líneas generales casi un 2,5% también de incremento. Uh-huh. Es un cambio cualitativo en la escala, pero que de bolsillo le implica un aumento, porque lo que aumenta es la parte bonificable o el básico, y con eso se calculan los adicionales. Ah, bien, bien. ¿Y qué pasa con el bono? ¿Qué ofrecieron? Con respecto al bono, lo que se ofreció es lo que se viene ofreciendo regularmente los últimos años, que es lo que se ofreció en el 2021 con un 100% de incremento. O sea, en el año anterior se ofreció 22.500 y este año es 45.000 para todos los empleados públicos. Bien. ¿Y esto que se paga en una sola cuota? Eso se paga en una sola cuota en la liquidación complementaria del mes de diciembre, que es a mediados del mes de enero. Creo que es el 12 de enero, si mal no tengo la fecha. Bien. ¿Y la decisión de que no cobren funcionarios y funcionarias? No, bueno. eso no hubo ninguna solicitud. Se irá a hacer como se liquidó los últimos años. Ah, bien. Bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Bien, ¿y qué pasa con las asignaciones familiares? ¿Hubo novedades con eso? Sí, también el compromiso es que a medida que se vaya conociendo el INDEC publique, después del índice de inflación, el INDEC publica la canasta básica que delimita la línea de pobreza. A medida que se vaya a ir conociendo eso, se van a ir aumentando las asignaciones. Esto tiene como objetivo que ningún empleado público con cónyuge y dos menores a cargo en edad escolar gane por debajo de lo que establece la línea de pobreza para una familia tipo. Entonces se hace entre el aumento salarial y el aumento de las asignaciones, se garantiza eso a los empleados públicos. Bien, Guido, ¿qué le dijeron los gremios? ¿Qué respuesta obtuvieron ustedes? A ver. Ellos en primer momento lo que dijeron es, por supuesto, ellos habían pedido que el bono navideño, un monto de 80.000 pesos, que les parecía insuficiente. Se les explicó que es un 100% de aumento con respecto al año anterior, y también pidieron que el 5,5, si pudiera haber un aumento en ese porcentaje que se paga en el mes de diciembre, si bien después en el mes de enero se equipara y se recupera, pero bueno, ellos pidieron un aumento en el porcentaje del 5,5. Bien, ¿y qué puede pasar mañana? ¿Ustedes lo van a analizar eso? Sí, nosotros el pedido del cuarto intermedio fue conjunto, ellos para consultar las bases y nosotros para poder analizar números y ver lo que ellos no habían solicitado, y la idea es volver mañana con una mejora en la oferta. Ah, bien, o sea que el gobierno va a mejorar la oferta que hizo ayer. Sí, la idea es analizar los números ahora en la mañana y tratar de mejorar la oferta. Bien, siempre te consulto el famoso esfuerzo financiero que hace la provincia con esto. ¿Tenés números de eso? Sí, por supuesto. Mirá, cada punto que se ofrece son 1.000 millones de pesos anuales. O sea, en el año, nosotros, cuando se da un punto, en el año calculamos que vamos a desembolsar 1.000 millones. En el caso del bono navideño, ese monto que nosotros ofrecimos son aproximadamente una erogación de 2.000 millones de pesos. Eso sí, es de una sola vez, claro. Que se desembolsaría a mitad de enero. Bien. Claro, esto tiene impacto en el presupuesto. Claro, sí. Tiene impacto en el presupuesto y es un enorme, como siempre lo decimos, por supuesto, un enorme esfuerzo financiero. Calcula que hay que desembolsar 2.000 millones salida de caja. Claro. Guido, y la expectativa es que mañana se cierre con acuerdo. Sí, yo creo que sí, estamos muy cerca. Creemos que el ofrecimiento es muy bueno. Por supuesto que las entidades gremiales siempre nos piden un esfuerzo más, pero estamos garantizando que los salarios de los empleados públicos, como te dije anteriormente, no solo no van a perder ante la inflación, sino que van a tener un crecimiento real en el año. Tenemos también, este año hubo más de un 500% de aumento en las asignaciones familiares, se está anunciando un bono de un 100% de incremento con respecto al año anterior. Creemos que la oferta es buena y tenemos expectativa de que mañana cerremos con acuerdo. Bueno, Guido, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos. No, por favor. Gracias a ustedes por consultar.